Hola, buenas noches. Hola, estamos en estas videocharlas astilladas. Agradezco como siempre su atención. Hoy es un día en el que continúan las especulaciones, las versiones, el análisis respecto a lo que está sucediendo en Veracruz. A pesar de que el primer acto parecía muy claro en el sentido de que Javier Duarte de Ochoa se retira del poder y dice que se someterá a las investigaciones que ha abierto la PGR en su contra, lo cierto es que estamos en presencia, como lo hemos advertido en la columna Astillero, de jugadas de ajedrez que pretenden el cambio de piezas. Pretenden, por una parte, que Javier Duarte de Ochoa quede sujeto a investigaciones montadas por él mismo y por el gobierno federal, que le permitan más adelante la posibilidad de encontrar salidas mediante violaciones al debido proceso, que bien podrían ser plantadas, sembradas desde ahora, como suele suceder en todas estas historias de las actuaciones judiciales mafiosas que se dan en nuestro país. Por otra parte, lo que se busca es entrampar al propio Miguel Ángel Yunes Linares, que, como dirían los argentinos, tiene lo suyo. Claro que tiene también lo suyo Miguel Ángel Yunes Linares en cuanto a corrupción, abusos, saqueo del erario, negocios al amparo del poder. Pero Yunes Linares ha hecho un señalamiento que es verdaderamente fuerte, preocupante, porque habla de una maniobra que solo podría pensarse que se está realizando desde Los Pinos. Él ha dicho que cuando dé a conocer la corrupción de Duarte, el país entero se va a cimbrar. El país entero. No es un asunto solo de Veracruz, sino del país entero. Dice que ha llegado hasta la médula de la corrupción, que los datos que ha encontrado los tiene en una memoria USB, que hay 3 copias más, que están en manos seguras, así ha dicho, que están en bóvedas perfectamente resguardadas. Pues esto parece una especie de guerra de altísimo nivel, casi mafiosa, en la cual Los Pinos usa al peón Duarte o alfil, como lo queramos poner, peón o alfil, para un intercambio de piezas con el cual quiere anular a Miguel Ángel Yunes Linares, ya sea canjeándolo o ya sea anulándolo, que se llegue a un pacto en el cual las acusaciones de Duarte contra Yunes se empaten y queden a mano y ni uno ni otro hagan maniobras judiciales que vayan a llevar a la cárcel o a castigos más profundos a cualquiera de estos dos personajes. Pero ante esto, Yunes Linares pronuncia estas palabras en las cuales pues pareciera un chantaje dirigido al código postal de Los Pinos, un chantaje para que no se trate de impedir, porque así lo ha dicho él, que se trata de impedir su toma de posesión como gobernador electo de Veracruz. Sería muy grave, muy preocupante, porque hemos visto lo que sucede en la historia política mexicana cuando se producen este tipo de agresiones entre bandos políticos que suelen devenir en muertes, en sangre, en cobros, ajustes de cuentas, que al final a quien dañan es a la sociedad. Por aquí me dicen en algunos de los comentarios, la mafia en su máximo esplendor. Duarte se unirá al cártel de los impunes, Montiel, Moreira, Herrera, Murat. Entre gitanos no se leen las manos. Colosio, saludos desde California, Amanda Roca, 65PG. No le quitan el dinero ni lo juzgarán. Julio, saludos desde Brownsville, Texas. ¿Por qué carajos hasta diciembre? Negro fino. Mala la conexión, parece foco de Navidad. Maestro Julio, saludos desde Edimburgo, Escocia, manda Virgilio A.B., a quien también le mandamos saludos hasta Edimburgo, Escocia. Ese Yunes hasta pederasta es, dicen por ahí, pero tiene el ejército, sí, claro. El ejército juega un papel especial. Saludos desde Riverside, California, desde Chicago, Illinois, desde Oaxaca. Buena noche, me desea Frank Voces. El Bester Gordillo únicamente espera su final para asesinar, ya no alcancé a leer. Días difíciles acá en Uruapan, es cierto. En Uruapan ha habido hoy, se detuvo a dos personas que habían sido autodefensas. Se les pidieron sus certificados para poder portar armas de fuego, no los mostraron, los detuvieron, y eso generó bloqueos carreteros en Uruapan y una tensión muy fuerte debido a que pues las confrontaciones entre grupos armados con derecho a portar las armas o no es bastante complicado. Murrieta, California, me saluda, Oralia 34, gracias. Saludos desde Rosarito, Pereira Roma, Ramos. También envía saludos desde Morelos. Estas son algunas de las cosas interesantes de este día. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absuelve a Miguel Ángel Osorio Chong por los videos que se consideran que son promoción adelantada. Estos videos que está poniendo en las redes sociales, en Twitter sobre todo, en los cuales promueve las cosas que está haciendo en gobernación, con mensajes que en realidad son de un proselitismo personal. Se ha señalado que esto pudiera constituir una infracción legal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que no. Realmente vivimos en una simulación completa. Andrés Manuel López Obrador lleva años en una abierta candidatura que no la confiesa, pero dice a la tercera es la vencida, habla y propone proyectos y hace promesas, pues asumiéndose como candidato virtual, que lo es. Margarita Zavala recorre el país con su rebozo por delante, haciendo también una abierta labor de proselitismo. Erubiel Ávila tiene lleno con carteles y con espectaculares de promoción de su reciente informe de gobierno, y así lo hace todo el mundo. Y Osorio Chong encontró este mecanismo para decir, aquí estoy y yo también estoy en el juego, y bueno, pues ahora lo está haciendo aprovechando el vacío legal respecto a estas actividades de proselitismo en las redes sociales. Saludos desde Francia, envía C. Vacances Maya. Saludos también de aquí para allá. Guerra entre priistas y panistas por el 2018. Supongo que ya dan por hecho que AMLO es descartable. Fidel Herrera lo impuso, sí, claro. Lo que va a anunciar Yunes seguramente es algo de Fidel Herrera. Pues yo no creo que el país se cimbre demasiado con lo de Fidel Herrera. Y además, pues finalmente el único que lo sabe es Yunes, que dice que lo tiene bajo llaves. A ver si no termina esto como tantos episodios de la política mexicana, con amagos, con chantajes, que se negocian y finalmente pues no sale nada. Ya vieron en Morelos esto del contrato de Cuauhtémoc Blanco, que lo presentaron los hermanos Yáñez y dijeron que tenían un contrato y que denunciarían, y luego finalmente, hasta donde me quedé, que lo habían extraviado. Curiosa cosa, ya no pudieron mostrar la autenticidad del documento, que además los involucraba a ellos mismos en los mismos delitos electorales que imputaban a Cuauhtémoc Blanco, que no tengo yo ninguna duda de que es un infractor electoral que hizo negocio y sigue haciendo negocio con la alcaldía de Cuernavaca, pero bueno, los que lo acusaban finalmente se les perdió la medallita. Lo de Veracruz es puro teatro, ¿no? Sí, puro teatro por parte del PRI en cuanto a sus presuntos intentos de limpieza y purificación, pero si van fuerte contra Miguel Ángel Yunes, queriendo impedirle la toma de posesión mediante acusaciones judiciales que está preparando Javier Duarte de Ochoa, o bien pues llegar a una negociación mafiosa en la cual, como en los choques de carros, cada quien sus golpes, se retiran y ahí muere la cosa. Ni Duarte haga algo contra Yunes, ni Yunes contra Duarte, y tan tranquilos a seguir adelante todos. Ganó Cuitláhuac, Yo así lo he dicho, yo creo firmemente que ganó Cuitláhuac. Lo que sigo preguntándome desde meses atrás es por qué Morena no defendió allí el triunfo de Cuitláhuac García. ¿Por qué no hubo movilizaciones, protestas, denuncias? Sino que de una manera muy rápida, aceptaron la imposición de Miguel Ángel Yunes Linares. A mí me pareció rara esa súbita disponibilidad pacífica de Morena. Según Mancera, la percepción de que baja la delincuencia en Ciudad de México, sí, Mancera se avienta unos muy buenos chistes de vez en cuando y ahora ha dicho que bueno, que ya está, que está bajando la percepción delictiva. Yo lo percibo totalmente al revés, cada vez es más complicado. Dice Cuat Arnulfo, supongo, hola, te estoy viendo junto con mi hija de 11 años de edad, todo es una simulación muy pobre, saludos a la hija de 11 años de edad, gracias por verme, siempre me gusta y me emociona que haya niños y jóvenes escuchando lo que por aquí decimos. ¿Qué pasó con el Bronco? Léanlo mañana en el Astillero, en la columna Astillero de la Jornada, que se publica de lunes a viernes. Ahí hablo sobre el Bronco y los independientes, el mal gobierno de Nuevo León, el fracaso de este cuaco presuntamente Bronco, que ha terminado en caballito pony, pero de feria. Inseguridad en Nuevo León, hoy mismo hubo una riña en el penal de Topo Chico, una más de las que se han producido, y Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, sigue en el puro verbo y el puro choro y el puro anuncio y el Facebook y la promesa y raza para arriba y raza para abajo, pero nomás no hace nada y se le agota rápidamente ese bono de credibilidad con el que empezó. Ese pony de Nuevo León ahora dice que si las cosas le van bien en Nuevo León, si resuelve los problemas de Nuevo León, se va a lanzar a la presidencia de la República. Lean mañana la columna Astillero en la que hablo de todo este asunto. ¿Cuándo vienes a Chile? Me pregunta Juan Luis. Pues algún día de estos que tenga vacaciones, porque me encantaría, claro. Faltan los 15 mil millones de pesos del exgobernador de Durango, Herrera Caldera. Sí, me enteré además de que el nuevo gobernador panista, supuestamente el cambio, supuestamente no sé cuántas cosas, develó un busto de Carlos Herrera Araluce, el empresario de la región lagunera, de la parte de Gómez Palacio, dueño de los productos Chilchota de quesos, un hombre de mucho dinero, pero siempre con señalamientos y acusaciones relacionadas con otro tipo de actividades. Y sin embargo, va el nuevo gobernador panista, que hace 6 años era priista, de Durango, va a develar un busto en una calle acompañado de la hija del difunto Carlos Herrera. Ahora ella es la presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango. Pues no pareciera que cambien mucho las cosas en Durango finalmente, porque esa misma develación y esa misma convivencia con esta familia la habría tenido el más encumbrado de los priistas. Graco, Cuauhtémoc Blanco y los Yunes, pues sí. Buenas noches, Julio, día del gran escape, Duarte pone tierra de por medio. La fuga de un delincuente. ¿Cuándo te volveremos a ver en Despierta con Carlos Loret de Mola? Pues ya no me ha vuelto a invitar. Yo les digo que yo voy a los lugares donde me invitan. Hasta ahora ese es mi... Bien, saludos de nuevo. Bien, saludos de nuevo. Se cortó la transmisión. No sé exactamente qué sucede, pero cuando entra una llamada telefónica... Se corta la transmisión de Periscope, supongo que es una falla que irán corrigiendo, pero entran las llamadas de manera natural, no saben que está uno aquí en la videocharla astillada, y entonces entran las llamadas y se corta la transmisión. Por cierto, se ha anunciado de parte de Periscope que habrá ahora un sistema en el que van a permitir que haya nuevas formas de producir estas videocharlas astilladas. Se va a poder utilizar cámaras de otro tipo, cámaras profesionales, ya no solamente el teléfono inteligente, y se van a poder hacer ediciones se van a poder insertar cortinillas, se van a poder poner hasta anuncios publicitarios. Es un esfuerzo de Periscope para tratar de que haya un mayor profesionalismo en estas transmisiones. Ojalá y me sea posible aprovechar algunas de esas bondades tecnológicas que van a ser interesantes y que las ha anunciado Periscope. ¿Se cortó la comunicación? Sí, acabo de decir que cuando entran llamadas telefónicas se corta la transmisión de Periscope. No sé, ya no vas a tener que ir con Ciro aquí tu canal. Bueno, pues es que son diferentes los alcances y el público. En televisión abierta siempre es interesante decir lo que uno piensa ante audiencias que normalmente pueden estar expuestas solamente a las versiones, las opiniones y las visiones, pues, de los comentaristas tradicionales, que ya ven que pareciera que se prestan unos a otros en los canales y acaba uno viendo a la misma gente diciendo lo mismo, que siempre es de la parte que corresponde al oficialismo o a los intereses opositores, pero dentro del esquema tolerado y permitido por el propio sistema. Entonces, cada que se abre una oportunidad de decir, aunque sean unas palabras, aunque sean unos minutos, en canales de televisión abierta o en radio tradicional, a mí me parece que hay que estar ahí atento. Todos esperamos a Aristegui, dicen por ahí, claro que sí, todos lo estamos esperando con mucho gusto, con deseos de que sea una buena transmisión y que haya muchas cosas interesantes. Saludos desde Torreón, acabo de andar allá en Torreón, estuve visitando a mis tíos, al escritor y cuentista Alfredo Hernández, a la poetisa Concha Luna en San Pedro de las Colonias, a mis primos Alfredo, Jimena, Mariana y Celeste, allá mismo en San Pedro, y al niño Alfredo y a María también por ahí. Y en Torreón vi a Rosy, a Patti, a Mario y a Lupe Valderas y a sus hijos, además a Alma también por ahí. Entonces, saludos con mucho gusto a la región lagunera. Cada que voy por allá recuerdo mis orígenes, mi infancia, y siempre me da gusto andar por allá. Lo de Duarte, cortina de humo en favor de Peña Nieto, pues más que cortina de humo, maniobra para tratar de deshacerse del incómodo e indeseado Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Qué tal la cervecita que te tomaste? Sabrosa la cerveza Rosita Alvírez. Me la regaló mi tío Alfredo y nomás tres tragos le di. Julio, baja un poco tu cámara. No sé qué dice ahí, que la baje. Bueno, por ahí la bajo, creo que es lo que me decía. México está muy dividido, ignorante y conformista. Sí. Hay un problema que debemos estudiar con mucho cuidado, el de esta división creciente, el odio, la polarización, que simplemente hace que no podamos avanzar. ¿Qué opinión sobre el Nobel? Bueno, pues ya vieron el escándalo que se ha hecho, el escándalo debido a que se le adjudicó a Bob Dylan. Yo escribí que respeto y admiro la obra de Bob Dylan, pero creo que no es ni mayor ni mejor que la de otros personajes que creo que merecían ese premio tan especial. Desde luego, la obra de Bob Dylan no necesita premios, reconocimientos ni preseas. Tiene un lugar ganado que va más allá de que le den hoy o no este u otro premio. Pero siempre yo he pensado que hay autores como Murakami, como Philip Roth, como, pues claro, que Milan Kundera, que merecerían McCarthy, McCormick, que deberían de tener. Se la merecía el Jordi Rosado, sí, pues claro, tenemos grandes literatos. A Jordi Rosado lo pudo haber propuesto Andrea Legarreta, que sería todo un tiro si ella propusiera. Ya ven que es una especie de filósofa de la comunicación y economista de clase mundial. El Murakami, gran escritor nipón, sí, desde luego que sí. Jeje, que Jordi, buen chiste. Literato a literato. Bien, pues son algunas de las noticias que hoy tenemos. Les agradezco, como siempre, su atención. Seguiremos por aquí en contacto en estas videocharlas astilladas. Les agradezco la comunicación. Hoy es la edición 101 de nuestras videocharlas astilladas. Casi son 1.700.000 corazoncitos, como estos que veo aquí en su transmisión. Les agradezco esas muestras de adhesión, de cariño, de amabilidad. Es Andrea, que tiene doctorado en economía. Sí, saludos de la familia Lara, igual de aquí para allá. Saludos desde Houston, Messi o Cristiano. Messi y Barcelona. Mega abrazo. Yo te veo desde la primera vez, dice Patibris. Gracias, Patibris. Gracias por verme desde la primera vez. Vamos por 2 millones, sí. Saludos desde Córdoba, Veracruz, de Duarte. El gordobés. Dicen que es el bueno por allá. Saludos desde Monterrey. Bien, Messi, Cuernavaca herida. Sí, Cuernavaca herida, dolida, agraviada y sin salida posible con estas alternancias que han resultado iguales o peores que el pasado nefasto en el que tenían. Con un gobierno supuestamente perredista o de izquierda, como es el de Graco Ramírez, y con una opción novedosa como fue Cuauhtémoc Blanco a nombre del Partido Socialdemócrata, que no es sino uno más de los negocios familiares regionales de los que está lleno nuestro país. Te escuchamos siempre, muchas gracias por este espacio, dice Connie de León. ¿Crees que se unan PRD y Morena? Yo pienso que no. El gran negocio político de Mancera es construir una opción de izquierda, entre comillas, que le quite votos a López Obrador. Sería extraordinario para el régimen y para el sistema que el candidato independiente, entre comillas, sea Miguel Ángel Mancera, con el PRD, con el PT y con ahora Convergencia, el Movimiento Ciudadano, que ahora se llama, que antes era Convergencia, y plantearse como supuesta opción de izquierda. Eso sería lo ideal y no sería sino una consecuencia del error político que proviene de esta división de la izquierda que finalmente le abre el camino a sus adversarios. Pero Morena está fuerte en el DF, sí, claro, pero el país no es solo el DF. De nada sirve ganar el DF y además está fuerte, pero con problemas, también con problemas. Yo pienso que no debe haber un optimismo desbordado ni creer que las cosas ya se definieron a favor de López Obrador y que el peso de la gente va a obligar a que el sistema reconozca el triunfo apabullante. No, se van a poner en juego todo, dinero sucio. Ya estamos viendo los adelantos con una guerra sucia terrible que hay aquí. ¿Se terminará la maldición de la cabra, los cachorros campeones? Eso espero, le voy a los cachorros y espero que se termine la maldición de la cabra, de aquel griego al que no dejaron entrar al estadio de Chicago a presenciar un juego de béisbol porque llevaba una cabra y la cabra olía mal, no la dejaron entrar y el griego lanzó la maldición de decir que mientras no dejaran entrar a su cabra, a una cabra, no avanzaría, no ganarían los cachorros de Chicago una serie mundial y no la han podido ganar, llevan ya un siglo sin ganar. Y bueno, pues ahora es cuando están en una posibilidad de romper con la maldición de la cabra. Taibo, Martín Moreno, Taibo, totalmente, absolutamente. Tucamlo, todos unidos contra Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, los que no quieren a López Obrador dicen que él mismo encabeza ese grupo del Tucamlo, porque él mismo hace cosas que acaban dañándolo al mismo. ¿Cuál sería la maldición del Atlas entonces? Pues no sabemos, la cuestión del Atlas. Llevan, ¿qué?, 60 y tantos años sin ganar un solo campeonato, y ni siquiera porque ha habido cada vez más torneos de mitad de año. Antes eran anuales, ahora son 2 por año. Y ni así ha podido pasar el Atlas, que tuvo un momento muy interesante cuando lo dirigió Ricardo La Volpe, donde hubo un fútbol brillante, rápido, contundente, pero aún así no han podido avanzar. Bueno, disculpen que me distraiga en estas cosas del balompié y del deporte y el béisbol, pero tenemos que hablar también de muchas cosas, de literatura, de cine, de deportes, porque tampoco todo es política ni puede estar uno totalmente clavado y obsesionado con ciertas cosas. El del Cruz Azul igual, sí, bueno, del Cruz Azul, ¿qué les digo? Tucamlo es la apuesta del régimen. Saludos desde Tláhuac, la transmisión está mal. ¿Y el Cruz Azul? Pues el Cruz Azul merecería ganar, es de los 4 equipos importantes de México, Chivas, Pumas, Cruz Azul y América. Conste que lo puse en cuarto lugar al tal América. Héroes del Silencio, Soda Stereo, ninguno me apasiona, ni uno ni otro, esa es la verdad. Opina del gobierno de Guanajuato, apoyo los cambios de tema, todo alimenta el alma, claro que sí, el Atlas está en huelga de campeonatos. Oye, ¿por qué tu columna de la jornada se llama Astillero? Por un libro de Juan Carlos Onetti que se llama El Astillero, la mía se llama Astillero, pero es en honor a esa novela de Juan Carlos Onetti, difunto, un uruguayo que pasó sus últimos años en España, de una escritura que a mí me gusta mucho, y ese libro, El Astillero, me inspiró para ponerle tal nombre a la columna que escribo en la jornada de lunes a viernes. ¿Has escuchado a Caloncho? No sé quién sea Caloncho. Ay, déjenme borrar algunas cosas que no tienen sentido aquí. Aristegui y Bob Dylan ahorita, órale. Pues sí, ya están varias cosas en pantalla en otros lugares. Vamos a dejar estas videocharlas astilladas. Saludos a todos, abrazo y nos vemos mañana.